Bueno, ¿qué tal, queridos amigos y amigas? Antes que nada, algunas convocatorias importantes en este momento. Mañana no nos reunimos como Encuentro Memoria y Brújula. Tengo algunos problemas personales que resolver médicos el día de mañana. Pero es muy importante, queridos amigos, queridas amigas, que el viernes 10 estemos frente a la Embajada de Israel a las 18:30 en Luis Alberto Herrera y 26 de marzo, para marcar el dolor y la indignación de nuestro pueblo, para ser dignos representantes de nuestro pueblo ante el concierto del dolor y la indignación que tienen en este momento los pueblos del mundo, no solo por los 4.000 niños muertos en Gaza, sino por los que van a morir, por el sufrimiento, por la destrucción de la esperanza, por la desesperación de ese pueblo que está en un verdadero gueto, bombardeado y asaltado criminalmente. Entonces el viernes a las 18:30 vamos a estar en Luis Alberto de Herrera, 26 de marzo, frente a la Embajada de Israel, expresando el sentimiento de un sector importante de nuestro pueblo. No podemos estar ajeno a la lucha de los pueblos del mundo. Y ese mismo día, a las 21, volviendo para el centro, nos encontramos en Vázquez 1463, a una cuadra de 18, una cuadra y media de 18, para inaugurar nuestro local. Si se puede llevar algo de comer para que sea lluvia, fantástico. Si no, simplemente estaremos ahí viendo el local, viendo lo que falta, viendo un organigrama de su uso. Costó muchos sacrificios este local y hay que optimizar su existencia, y de eso vamos a estar trabajando colectivamente con todos los compañeros que estén ahí, que se hagan presente después de la reunión en la Embajada de Israel. Y el viernes siguiente, como ustedes saben, un primer acto, el viernes siguiente, 17 de noviembre, en Plaza Libertad, un primer acto de convergencia de lo que es la Unidad Popular con el Partido de los Trabajadores y con el Frente de Trabajadores en Lucha, una convergencia que hoy es en solidaridad la lucha por la seguridad social, por Palestina, pero que lentamente vamos estrechando vínculos para coordinaciones mayores en el futuro, tanto con el Partido de los Trabajadores como con el Frente de Trabajadores en Lucha. O sea que lo más importante, la Embajada de Israel el viernes, ahora el viernes próximo. Luis Alberto Herrera y 26 de marzo, las torres esas grandes del buceo. Ese mismo día, los que estén con ánimo, todos vamos a estar con ánimo, nos reunimos esa misma noche, alrededor de 20:30, 21, en Vázquez 1463. Y prepararnos para que el acto del viernes siguiente, el viernes 17, sea un acto importante, marcando por primera vez unida la presencia de la verdadera izquierda, en alianza, digamos, la presencia de la verdadera izquierda. Pero hoy de mañana, en esta misma radio, la compañera Romy evocaba a la Revolución Rusa, que se evoca la Revolución de Octubre, que por diferencias de calendario con el calendario ortodoxo ruso de la época, el calendario juliano, para ellos era 26 de octubre, pero en el resto del mundo era 7 de noviembre, por lo tanto la fecha se conmemora el 7 de noviembre. El 7 de noviembre de 1917, en medio de los horrores de la Primera Guerra Mundial, la clase obrera rusa, el campesinado y sectores de otras nacionalidades del inmenso imperio ruso empezaron con la Revolución Bolchevique un sueño extraordinario: construir el socialismo en el país más grande del mundo. Fue un sueño que costó sacrificios enormes a generaciones enteras, que ya en 1922 unió a la Rusia soviética con seis repúblicas vecinas para formar la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, la URSS, pero que lógicamente la Rusia era la más extensa. Y fueron los verdaderos héroes de la Segunda Guerra Mundial. No sé hasta dónde hubiera llegado Hitler si se hubiera apoderado del petróleo de Bakú y hubiera sucumbido la Unión Soviética. Pero realmente los 22 millones de muertos que puso la Unión Soviética fue el costo principal, un país que quedó devastado en toda su zona occidental, pero triunfó, heroicamente triunfó. Y cuando uno ve lo que pasó después, todas esas claudicaciones que empezaron en los años 50 con Jrushchev, todas esas payasadas de Gorbachev y superestroika, y después el borracho Yeltsin gobernando con las mafias este país, uno se pregunta, ¿valió la pena? ¿Tanto sacrificio valió la pena? Hay hasta una filosofía que dice que no vale la pena. Yo recuerdo ahora, estaba oyendo el otro día una canción de Larbanoa Carrero, de origen venezolano, El Zumba que Zumba, y la canción dice, ¿para qué soñar despierto con horizontes de luz si una tumba y una cruz es el fin de cada muerto? Es una canción que, más allá de lo bonito del ritmo de joropo, es una canción brutalmente individualista y de contenido reaccionario. Pero frente a eso, los verdaderos luchadores sociales siempre se han encargado, y yo no estoy criticando a Larbanoa Carrero, que han cantado por otro lado cosas muy hermosas, ¿no? Pero no deberían haber cantado esa letra tan negativa, tan reaccionaria. Por otro lado, nosotros tenemos un montón de gente que nos dice lo contrario, que vale la pena luchar en una lucha que nos trasciende, que va más allá de nosotros mismos. Lo dijo José Martí en el momento más duro de la opresión en Cuba. Hay veces que hasta los pueblos parecen perder el decoro, decía José Martí, pero siempre queda un puñado de seres humanos que asumen sobre sus hombros el decoro de todo un pueblo. Lo decía en la Segunda Guerra Fuchik, preso de los nazis, este heroico checo, nacido en Praga, que logró el día anterior a su ejecución sacar de la cárcel unas reflexiones, que después se editaron como libro, pequeño librito, Reflexiones al pie del patíbulo, donde Fuchik dice, y lo digo una vez más, por la alegría luché y por la alegría muero, que nunca se asocie la tristeza a mi nombre. Lo dice Neruda cuando evoca a aquel Partido Comunista de Chile, aquel Partido Comunista en serio, no el mamarracho que soy. Y dice, le canta a su partido y le dice, me hiciste indestructible porque contigo no termino en mí mismo. Y así podríamos seguir. Cuando muere Camilo Cienfuegos, en los primeros años de la Revolución Cubana, el Che dice una frase que habría que encuadrarla. Dice, Camilo vive en el más allá del pueblo. Y realmente este sentimiento por el que han caído tantos héroes, tantos hombres, tantas mujeres, tantas madres, tanta gente generosa, tantos adolescentes, tantos mártires que tenemos, nos hace sentir esa percepción de que estamos luchando en una gran batalla por la humanidad, incluso para desafiarnos a derrotar al sistema imperialista capitalista y aún a avanzar y hasta pensar con tecnologías extraordinarias, hasta vencer millones de años después, hasta la extinción del sol, y poder seguir sobreviviendo. Y porque todo es posible si nosotros logramos una sociedad diferente, una sociedad socialista, si logramos llegar a ese comunismo que fue el sueño heroico de aquellos bolcheviques que en el 7 de noviembre de 1917 tomaron el poder, y cuyo jefe Lenin se aproximó a donde estaba el Congreso de los Soviets y dijo, la revolución obrera y campesina, de cuya necesidad siempre hemos hablado los bolcheviques, se ha realizado, comienza hoy una nueva etapa en la historia de Rusia. Es importante saber que el no bajar los brazos, el encontrar nuestra trinchera de lucha, que puede ser muy humilde, puede ser juntar firmas para golpear al sistema financiero internacional, puede ser conseguir una brecha en diputados para que haya una voz diferente cuando se trata en temas como el del heroico pueblo palestino, para que pase todo eso, es necesario encontrar las trincheras más humildes, pero que sean las más adecuadas al momento y al contexto. Porque, recordemos, el mundo del siglo XXI está llevando una lucha feroz, una lucha a muerte, pero a muerte en serio, entre los pueblos que defienden sus derechos, su medio ambiente, su derecho a existir, unido a algunos estados independientes que son muy corajudos, contra el sistema imperialista que nos saquea, nos oprime, nos destruye la naturaleza, crea el cambio climático, piensa de una manera egoísta y competitiva, y que por lo tanto son los enemigos de la humanidad. Es una lucha a muerte, pero es una lucha a muerte no solo por la ética, por una cosa mucho más sencilla. Si nosotros no logramos derribar al imperialismo en lo que queda de siglo, se acaba el planeta, se acaba la naturaleza. Y en ese marco nos tocó nacer en un país que sufre capitalismo, o sea, sufre opresión de clase, pero que además ese capitalismo es dependiente. O sea, que los amos del mundo a través de las transnacionales son los que deciden en este país. Y el gobierno de turno simplemente administra y legisla para los intereses de las transnacionales extranjeras, que son las verdaderas dueñas de nuestros medios de producción y de la tierra. Entonces, es en esta marca, es en este marco de la situación del planeta y cuál es la trinchera que nos tocó en Uruguay, que nosotros tenemos que entender el deber de nuestra lucha con los pueblos del mundo, con nuestro propio pueblo, con la humanidad entera. Por eso también es importante sacar la foto de lo que es la política de hoy en Uruguay. Porque la historia necesita un abordaje de ciencia social. La historia es una ciencia. En la historia no hay mi verdad y tu verdad. Yo puedo tener una parte de la verdad, tú puedes tener parte de la otra, colectivamente la vamos construyendo, pero en la ciencia no hay dos verdades. Hay una verdad que se va imponiendo, incluso en las ciencias sociales. La historia es una ciencia. Y si la historia puede filmarse como una película, cada cuadro, cada instantánea, es la situación política concreta. La situación política concreta es la foto de un largo periodo. Y a veces en la situación política concreta que nosotros estamos, nos parece que hay quietud, que nada se mueve, que esto es un desastre, que siempre va a ser igual. Y nos equivocamos profundamente. No existe la quietud. La lucha de clases abiertamente o casi subterráneamente va generando conciencia, va generando rebeldía y un buen día se resquebraja todo lo que nosotros creíamos que era indestructible. Por lo tanto, ver la foto política del Uruguay de hoy es muy importante para ubicarnos. ¿Quién está en el gobierno en este momento? Eso no podemos perderlo de vista. Está una coalición de partidos que han perdido sus raíces históricas diferentes, se han mimetizado, una coalición de partidos que en realidad son la expresión más descarnada del neoliberalismo. Esta coalición que nos gobierna es simplemente una administración descarada de los intereses de las transnacionales. La corrupción cada vez es más clara, es más evidente a qué amos sirve, en todo, en cada momento, en las Naciones Unidas, acá en Estados Unidos, se ve a quién sirve, quiénes son sus amos. Y podemos decir de esta coalición que es vendepatria. Vendepatria no es un insulto, es una categoría económica. Es decir, nos venden la patria a pedacitos. La voracidad por el dinero es lo único que los rige. Al servicio del capital internacional, porque somos capitalismo dependiente y ellos son las expresiones, son los cónsules, los administradores, los gerentes de intereses extranjeros. Aparte de esta coalición neoliberal, vamos a seguir con la foto. Aparte de esta coalición neoliberal, tenemos los neofascistas de Cabildo. No son lo mismo. Cabildo no es netamente neoliberal. Nostálgicos de la dictadura, exigiendo que se acabe el recreo, que para ellos es mano dura y gatillo fácil. Ellos sueñan con ser fuertes en el futuro, y les interesa que algunos resortes del Estado no se vendan para tener herramientas para su propia dictadura. Al neoliberalismo eso no le interesa. Si hay problemas con el pueblo, que vengan los marines. El neofascismo tiene otro proyecto, un proyecto ultranacionalista de derecha. Y eso es Cabildo Abierto. Su base social son los pobres desesperados, los pobres cuando están desesperados, y la llamada familia militar, que engloba demagógicamente los sueldones de los altos generales con el soldado de tropa, como si todos fueran lo mismo, pero que gravita de esa manera también en la familia de los humildes soldados de tropa, el neofascismo. Por otro lado tenemos al Frente Amplio. El Frente Amplio hoy sí podríamos definir su cúpula, no su militancia, su cúpula como socialdemocracia de derecha. Es decir, habla de los temas de los derechos humanos, habla de los derechos de la mujer, habla de los derechos de los excluidos, muy bien habla de todos estos temas, pero no toca la propiedad de las transnacionales. Es más, los convenios principales como UPM2, el convenio secreto con UPM2, lo firmó el gobierno del Frente Amplio. Y tampoco puede decir que está libre de culpa, porque el caso Morabito es un caso claro de cómo el Frente Amplio en el gobierno, la verdad, dejó mucho que desear. Tuvo que renunciar un vicepresidente, tuvo que renunciar por irregularidades una senadora de la MIL1, Michelle Suárez. Recuerdan el caso de los medios de comunicación. Es decir, pero socialdemocracia de derecha, porque al fin podría visualizarse de alguna manera como lo menos malo de la derecha. Fundamentalmente porque debe responder a una base política que les exige cosas que no le exige la base neoliberal. Pero de todos modos son parte del sistema. Repito, coalición neoliberal. Neofascismo que sirve a los mismos amos con otros métodos. Socialdemocracia de derecha, con una apariencia, usa un antiguo discurso de izquierda para negar la verdadera izquierda. Y los grupos oportunistas, como el Partido Dependiente, que se llama Partido Independiente, pero en realidad es un partido dependiente, el PERI, que son veletas en función de la conveniencia, y que presentan además, facilitados por la gran prensa, un laberinto de falsas opciones alternativas que no son tales. Y frente a esto, para continuar con este retrato de lo que es la política de hoy del Uruguay, no estamos hablando del aspecto económico, conocemos el saqueo, no estamos hablando del aspecto ambiental, conocemos el deterioro terrible de nuestro ecosistema, estamos hablando exclusivamente de sus expresiones políticas. Tenemos la coalición neoliberal, tenemos el neofascismo, tenemos la socialdemocracia de derecha en la cúpula del Frente Amplio, tenemos a los oportunistas que son veletas buscando oportunidades, de ahí viene la palabra oportunismo, ¿no? Fingir una cosa y venderse al mejor postor. Y por otro lado tenemos los grupos de la izquierda que realmente quieren ser izquierda. En primer lugar, nuestra Unidad Popular, ya con unos años a cuestas, con un desarrollo duro, en condiciones adversas, pero que ha logrado sobrevivir y que está en una plena contraofensiva en este momento, más el Partido de los Trabajadores, que tiene otra estrategia generalmente, pero que tiene también un programa consecuentemente de izquierda y anticapitalista, y el Frente de los Trabajadores en Lucha, compañeros muy cercanos a nosotros, pero que mantienen su propia identidad. Lo que podríamos llamar la izquierda consecuente, en la que avanzamos en la unidad o en la alianza con una lenta convergencia, cuidadosos, conscientes de nuestras diferencias de enfoque, pero conscientes ante todo de una misma ética y una misma pasión anticapitalista. Coalición neoliberal, neofascismo, socialdemocracia de derecha, veletas oportunistas chiquitas que presentan un laberinto de falsas opciones, algunas de ellas tienen mucha plata para seducir y para engañar, y después la izquierda consecuente, UP, Partido de los Trabajadores y Frente de los Trabajadores en Lucha. Pero lo importante, hablábamos del oportunismo, el oportunismo es una enfermedad terrible. Es cuando la gente que ha tenido siempre una postura de izquierda, o los herederos de sus banderas, buscan la oportunidad para acomodarse, de ahí viene lo de oportunismo, buscan la oportunidad, incluso en algunos casos, para venderse. El oportunismo. La cúpula del PCNT está enferma de oportunista, por lo menos un sector importante de la cúpula del PCNT. Por eso, si hay una flagrante injusticia contra los trabajadores, los promete un paro de 3 horas para dentro de un mes. Trata de ser de bombero contra las luchas más radicales. Y sin embargo, ese oportunismo que se ha metido desgraciadamente en un sector importante de la cúpula del PCNT, ni que hablar en bancarios, en el sector mayoritario de bancarios, pero ese oportunismo también se ha metido en el FA, en el Frente Amplio. Antiguas banderas que fueron gloriosas en otra época, hoy están en manos de verdaderos oportunistas, puedo citar como caso al Partido Comunista. al mal llamado hoy Partido Comunista que está en el Frente Amplio. Pero lo interesante del oportunismo es que la intensidad creciente de la lucha de clases en Uruguay lo está resquebrajando. No lo está derrotando, lo está resquebrajando. Eso se ve en lo social, quizá el plebiscito, la juntada de firmas por la reforma constitucional que nos va a permitir recuperar la dignidad en el tema de la seguridad social, este plebiscito es una de las señales más claras del resquebrajamiento del oportunismo. Porque cuando el oportunismo se pone obsecuentemente a no tocar las AFAP, y no se levantan más voces de las AFAP, contra las AFAP, ni en el PCNT, ni en la cúpula del Frente, lo asumen como un hecho, bueno, ya está. Entonces, cuando realmente el pueblo tiene la oportunidad de enfrentar las AFAP a través de un plebiscito, sabiendo además que es un sentimiento profundo de una gran parte de nuestro pueblo, que las AFAP sean consideradas como lo que son, asociaciones para delinquir, entonces cuando eso se mete, y no hay forma de frenarlo, no hay forma de dilatarlo, cuando eso se mete por la acción decidida de algunos sindicatos, que tienen clara su conciencia de clase, entonces crea una disyuntiva tremenda. El PCNT no tiene más remedio que apoyarlo, por votación dividida, pero mayoritaria, porque si no se queda sin base. Y el Frente Amplio, increíblemente, mira para otro lado y prohíbe en sus comités de base que se junten firmas. Se le da el derecho a cada uno a juntar firmas como individuo, pero no se pueden usar los locales de los comités de base del Frente Amplio para juntar firmas contra las AFAP por el derecho a jubilarse a los 60, por una jubilación digna. ¿Estamos todos locos? No. El oportunismo tiene compromisos que no puede dejar de lado. Por eso el Frente Amplio se divide entre los sectores que necesitan una imagen ante la gente y los sectores comprometidos hasta la manija, como el del sector Vergara, con la derecha, que realmente no tienen más... Bueno, y el MPP de Orsi, ¿no? Orsi, que no por casualidad, recién llega de Israel y habló loas del sistema de apartheid de Israel. Bueno, esos están en contra de la juntada de firmas, ¿no? Qué dolor por los viejos militantes del MPP fundacional, que tantas esperanzas cifraron en trabajar por un cambio social en serio. El plebiscito es entonces un indicador interesantísimo del resquebrajamiento de una estructura oportunista que parecía sólida. El plebiscito, el resquebrajamiento del oportunismo, es una señal muy clara, pero muy clara, de que toda quietud es ilusión. Es una falsa percepción de la realidad. Todo está en movimiento. El sistema que parece más sólido, a la larga se agrieta por la lucha del pueblo, a veces consciente, a veces menos consciente, por la creciente indignación de la gente, por la creciente frustración de la gente por el despojo. Hasta el sistema aparentemente más sólido se agrieta, se hunde en sus corrupciones, se hunde en sus contradicciones, se hunde en acusaciones mutuas y en tratar de relativizar hechos gravísimos, como los de los acontecimientos recientes. Y en este marco, el gran tema es que nos ofrece entonces una oportunidad, si adecuamos el mensaje correctamente y si somos lo suficientemente enérgicos, para que a la gente le salte la ficha de lo que siempre habíamos dicho en minoría. Teníamos razón. No solo nosotros, ¿no? Todos los que realmente plantearon que esto era un capitalismo dependiente y que faltaba una herramienta política para encabezar la resistencia, que ya no lo era esa herramienta política, ya no lo era la cúpula actual del Frente Amplio, sumida en el oportunismo y que ya está metida hasta el tutano, como dicen los paisanos, en defender el modelo. Ya lo hizo en el 2002, lo hace muchísimo más ahora. El gran desafío, cuando se nos abren rutas nuevas, compañeros, como ahora se abren en la lucha por el plebiscito, es que los caminos nuevos que se abren nunca son rectilíneos. La política es como el ajedrez. Vos haces un buen movimiento, pero eso muchas veces complejiza el tablero y el adversario tiene de repente 30 variantes más o menos lógicas para neutralizar tu movimiento y para contraatacar. Y tenés que tener más o menos pensado, previsto esas 30 variantes para tener las 60 variantes con las que tú vas a actuar después. Eso es la estrategia. No alcanza con un programa justo. Hay que hacer una forma de movilización adecuada y el mensaje adecuado. Y realmente una de las cosas que realmente podría ser una complicación formal es que el plebiscito y las elecciones nacionales, que nos importan muchísimo también, el plebiscito y las elecciones nacionales se dan el mismo día. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros sabemos que los candidatos que hoy por hoy, desgraciadamente, serían los más votados, que serían Orsi y Delgado, ninguno de los dos va a ensobrar la hoja del plebiscito. Por lo tanto, esta batalla, que es profundamente popular, que responde a los anhelos de la gente contra la AFAP, tiene que ser una batalla en donde nuestro mensaje no se partidice. Hermano, vota lo que te parezca mejor. Hermanita, vota lo que te parezca menos malo. Pero además mete esto, porque es tu interés, es tu vida, es tu jubilación, es la jubilación de tus hijos. Es el derecho de todos. Mete esto, aunque tu candidato no le guste, mete esta hoja en sobra. Y esto tenemos que despartidizarlo. Pero al mismo tiempo, estamos en una batalla electoral porque nos importa y mucho volver a ocupar un espacio en el Parlamento burgués. ¿Qué distinta hubiera sido la situación en relación a Palestina, al mártir pueblo palestino, si además de tener gente en la calle, como por suerte tenemos y con orgullo tenemos, hubiera una voz en el Parlamento, como la de nuestro Eduardo Rubio cuando defendió a Haití contra la ocupación de las tropas uruguayas? Como hoy denunciaríamos la presencia de tropas uruguayas en los altos del Golán, ocupados por Israel, violando todos los derechos, y que sin embargo las Naciones Unidas legitiman con los cascos azules apoyando la ocupación israelí, y ahí hay soldados uruguayos. Y nadie en el Parlamento dice ni pío. Qué distinto sería tener una voz ahí, sin ninguna ilusión sobre hasta dónde se puede llegar en el Parlamento, pero sabiendo que es importante. Y por último, compañeros, en el medio de la lucha por el plebiscito y por las elecciones, donde la política, que es ciencia, tiene que transformarse también en arte, para el mensaje, para la sensibilidad. En el marco de todo esto, jamás renunciaremos al internacionalismo. ¿Ganamos votos o perdemos votos defendiendo la heroica lucha del pueblo palestino? Jamás lo mediremos así. Es un deber. El deber artiguista de lo que él llamaba la soberanía particular de los pueblos, que ya en el siglo XX se llamó autodeterminación de los pueblos, hace que nosotros no juzguemos las acciones concretas de cada gobierno. Eso lo decide su pueblo. Lo que sí condenamos es toda agresión externa. Y por más que digan que Hamas es un grupo terrorista, lo quieran comparar con los verdaderos terroristas como Osama Bin Laden, los talibanes, ISIS, que esos sí son terroristas. Por más que digan lo que digan de Hamas, es expresión de un pueblo que está oprimido hace 70 años, que le están sacando el agua. ¿Por qué necesitan agua ahora? Porque Israel desvió los ríos. ¿Por qué necesitan electricidad? Porque Israel ocupa las centrales eléctricas de toda la zona de Palestina. ¿Por qué necesitan combustible? Porque Israel les robó el petróleo. ¿Por qué necesitan alimentos? Porque Israel nunca los dejó pescar. En el mar, la flota israelí no los dejaba adelantarse, ni dejaba llegar barcos de solidaridad. Entonces, la rebeldía de un pueblo uno puede mirar con un gesto fruncido, bueno, se pasaron, es decir, agarraron rehenes. Se trata de la masacre de la Franja de Gaza, de que hay por lo menos 4.000 niños muertos y seguramente otros tantos entre los escombros, que a los niñitos chiquitos se les graba con tinta indeleble en el antebrazo su nombre, porque si sobreviven, sepan quién era, y si mueren, que es una probabilidad y una posibilidad, sepan identificarlos. La muerte ronda Gaza y nosotros por la vida vamos a estar el 10 frente a la embajada, El 10, inaugurando nuestro local como bastión de lucha. Y el 17, en el acto, por la alianza de la izquierda verdadera. Un abrazo.